caballo en la pradera desbocao porque le falta la yegua. Siento latir mi corazón desenfrenado, su galope se acelera. Porque tan solo al pensar, siento un instinto de amar, como un relincho te nombro y empiezo a gritar. ¡Ay, furia! Yo tengo mucha furia. Es una furia loca de amar. Me desespero por ti, me descontrolo y me pongo salvaje como un animal. Furia, furia, furia. Yo tengo tanta furia. ¿No ves cómo se quema mi piel? Imaginando que estás aquí conmigo, pegada a mi cuerpo y amándote yo sin parar. Me siento una furia, un animal, un salvaje por vos. Y como un lobo porque en celo siempre estoy buscando a mi pareja. Y tan celoso que podría yo matar si es que alguien se te acerca. Porque tan solo al pensar siento un instinto de amar, como un relincho te nombro y empiezo a gritar. ¡Ay, furia! Yo tengo mucha furia. Es una furia loca de amar. Me desespero por ti, me descontrolo y me pongo salvaje como un animal. ¡Furia, furia, furia! Yo tengo tanta furia. ¿No ves cómo se quema mi piel? Imaginando que estás aquí conmigo, pegada a mi cuerpo y amándote yo sin parar. Soy como un animal porque te amo. ¡Ay, furia! Yo tengo mucha furia. Es una furia loca de amar. Me desespero por ti, me descontrolo y me pongo salvaje como un animal. ¡Furia, furia, furia! Yo tengo tanta furia. ¿No ves cómo se quema mi piel? Imaginando que estás aquí conmigo, pegada a mi cuerpo y amándote yo sin parar.